12 y 16 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la Escuela de Salud. Hoy es miércoles y como cada miércoles nosotros tenemos que quedarnos con Antonio Rodríguez Carrión, a quien vamos a saludar. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y un saludo, ya que estamos con los saludos, pues un saludo a Antonio Romero, gran aficionado a fútbol junto con su familia. Y nada, le deseo lo mejor para el próximo año con los nuevos fichajes, porque este año ha sido regularcillo. Y también un saludo muy cordial a María y a Manolo. Los vi esta mañana, María me dijo que estaba en tratamiento con una degeneración macular de la retina y con sus inyecciones intravitreo, y es una gran también oyente nuestra, así que un cordial saludo a los dos y, en fin, que sigan paseando y tomando fresquito de por la mañana, que ahora apetece mucho. La verdad que sí, estamos teniendo un tiempo espectacular, desde luego. Bueno, de la degeneración macular vamos a hablar, pero también de la úlcera corneal, de la miopía, la hipermetropía, el antigmatismo, la presbicia, el queratocono, el daltonismo, las alteraciones del vítreo, la trombosis ocular, la retinosis pigmentaria, la retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva y la trombosis ocular. Anda, que vaya. Bueno, son temas, algunos de ellos muy especializados, pero lo vamos a explicar de una forma sencilla y breve para que por lo menos se tenga una idea de qué consiste cada esto, porque estoy seguro que muchos de los oyentes, o raro es el oyente que no tiene algo de todo esto, ya sea miopía, astigmatismo, y también hay una cosa que no hemos mencionado, porque cuando se lo mandé la relación a Radio Brique no hay que ir en ese momento, que es muy frecuente, que es el ojo seco. El ojo seco es muy frecuente porque personas que leen mucho, que trabajan, en fin, o simplemente tienen algunas alteraciones, pues tienen pocas lágrimas, o esas lágrimas son de poca calidad, y si te parece, Rocío, pues también empezamos con el seco. Venga, pues vamos a añadir los ojos secos, que supone además también, creo yo, estar con los corilios continuamente, ¿no?, aportando ese líquido al ojo, ¿no? Pues sí. El ojo seco es una enfermedad, un trastorno bastante complejo, que es crónico, así que no es de un día ni dos, hombre, puede ser, ¿no? Pero normalmente es un problema crónico y es el resultado de un problema en la secreción de las lágrimas. Se segregan pocas lágrimas o estas lágrimas son de poca calidad. Es decir, las lágrimas no es agua. Es decir, aunque tenga un aspecto acuoso, parece como agua, pero la lágrima contiene una serie de sustancias que permiten que la superficie del ojo, además de estar húmeda, por el agua que tiene, por supuesto tiene la mayor parte es agua, pero también lleva una serie de sustancias que hacen que el ojo esté húmedo y protegido. Entonces, cuando las lágrimas se fabrican, las glándulas lacrimales, las cuales están debajo de la ceja, en la parte de fuera del ojo, no cerca de la nariz, sino en la otra esquina, y debajo de la ceja, pues cuando fabrican por cualquier alteración, por ejemplo, enfermedades reumáticas, es una de las cosas, en síndrome, se llama el síndrome de Sjögren, que aquí lo tienen, es una palabra rara, Sjögren es un apellido, no sé si es sueco, noruego, de por ahí arriba es, y... Por ahí arriba. Sí, por ahí arriba. Y el nombre de un médico, claro, que fue el que describió este trastorno, y que esta enfermedad reumática y otras enfermedades reumáticas, pues cursan con poca secreción de lágrimas o lágrimas de poca calidad, como también ocurre, por ejemplo, en otras glándulas que hay debajo del párpado, que fabrican también un líquido o una sustancia que hace que estas lágrimas sean gelatinosas, ¿no? Y como un film acuoso, y protege toda la parte anterior del ojo, es decir, y es la que nos lubrifica. Cuando esto hay una alteración en la cantidad de lágrimas o en sus componentes, pues hay trastorno, y esto afecta aproximadamente a una de cada tres personas, es decir, que unas más con más intensidad, otras con menos, y muchos es que ni lo saben, nunca ni lo saben que tienen este trastorno, los cuales, ya digo, pueden ser frecuente la edad avanzada, personas mayores, personas que usan lentes de contacto, en la menopausia, en la adolescencia, cuando hay un problema hormonal, también personas que toman medicamentos para la depresión o antihistamínicos, es decir, para los picores, también personas que están en tratamiento con la radioterapia o la quimioterapia, tratamientos de operaciones en el ojo, se han operado de la vista y han provocado trastornos, por ejemplo los párpados, el aire acondicionado, los ambientes muy secos o muy contaminados, la alimentación cuando hay falta de vitaminas, ya digo, y enfermedades reumáticas o autoinmunes, por ejemplo la fibromialgia, la artritis reumatoide, es decir, que son muchas causas que provocan el que una de cada tres personas tengan problemas de ojo rojo. Si quiere, pues vemos cómo se puede diagnosticar o qué síntomas da. Sobre el ojo seco, ¿no? Que es lo que perdón, el ojo rojo, el ojo seco, sí. Es que uno de los síntomas es el ojo rojo. Sí. ¿Cómo se diagnostica y sí. se trata después? En primero, la sequedad del ojo es difícil de decir que tengo pocas lágrimas, porque muchas veces eso no se nota. Pero hay veces que el ojo se pone rojo, y es como irritado. Como si tuviéramos arenilla, ¿eh? Cuerpo extraño, picor, pica, se cansa, ¿eh? Tenemos cansancio en la vista, como si nos pesara. A veces, aunque se llama ojo seco, hay mucho lacrimeo. Dice, hombre, ¿cómo es que un ojo seco tiene muchas lágrimas? Y lo que ocurre es que estas lágrimas, como hemos dicho, son unas lágrimas pobres, en el sentido de que es prácticamente agua y no lleva la otra sustancia que nos permiten que el párpado se deslice suavemente. Y entonces nuestro organismo fabrica suficiente cantidad de lágrimas, en cantidad, pero sí. de poca calidad. Y entonces lo que hace es, para sustituir ese lacrimeo, ese picor que tenemos, fabrica más lágrimas. Entonces está llorando, pero realmente, y se está húmedo. Pero se le llama ojo seco, y él se le llama ojo seco porque esta lágrima es de poca calidad, no porque no haya mucha cantidad. Yeah. Y entonces, pues, hay veces que también lo que hay es intolerancia normal o mucha molestia a la luz, no tolera la luz, tiene que llevar siempre gafas oscuras, a lo mejor con una luz de poca intensidad, pero sin embargo le molesta, ¿no? Cuando a otra persona no le molesta. Estos síntomas aparecen en más enfermedades del ojo, pero en fin, cuando aparece, pues uno va al médico de familia. El médico de familia te hace un estudio, ve si tiene cosas de reuma, si tiene tal, sospecha, y entonces pues normalmente hace un informe y se suele mandar al oculista para que ya hay otras técnicas, pero ya el informe que te da el médico de familia pues permite orientar el diagnóstico y hace ya que la exploración más compleja pues la haga el oftalmólogo. Todas estas enfermedades del ojo, de las que vamos a hablar a continuación, tienen que ser diagnosticadas por un oftalmólogo, ¿no? No, hay problemas que son, por ejemplo, la miopía, la hipermetropía, es decir, que eso, el óptico, además el óptico muchas veces detecta muchas enfermedades para que la diagnostica el óptico prácticamente. Lo que pasa es que después del tratamiento, algunas veces o muchas veces son por el oftalmólogo, pero por ejemplo, una miopía, una hipermetropía, te la diagnostica en la óptica y te la tratan en la óptica con los lentes adecuados. Si ya el profesional de la óptica detecta que hay algo que no es de su competencia, pues hace un informe y lo deriva al oculista, diciendo aquí vemos no vemos nada de miopía o de hipermetropía o de astigmatismo, o si lo vemos, pero además observamos otra cosa. Una catarata, por ejemplo, la catarata es operado, eso no lo hace la óptica, pero claro. Si la detectan ellos, entonces vale. La óptica tiene una función enorme en el diagnóstico y en el seguimiento de las enfermedades oculares. Por ejemplo, en la óptica te pueden ver si la presión del ojo es correcta o no, y te hace un seguimiento, no hace falta ir al oculista hay que ir para que te ponga un tratamiento, por supuesto, pero ya el diagnóstico o el seguimiento de la presión pues te lo hace la óptica. Así que la óptica es un recurso que muchas veces no está bien valorado o está infrautilizado, y que es de una gran importancia, porque la salud de nuestra vista pues muchas veces es mucho más práctico ir a la óptica para ciertos casos que iba directamente al oculista para otras veces, ya digo, es el médico de familia el que detecta muchísimas enfermedades o sospecha de muchísimas enfermedades del ojo y hace un informe y te manda al oculista. Vale. Con más o menos urgencia. Si hay cosas que detecta el médico de familia, por ejemplo, lo que hemos dicho muchas veces, los síntomas previos de un desprendimiento de retina, como puede ser un aumento de las moscas volantes, que generalmente son normales, cuando hay pequeña cantidad, pero si aumenta o si hay lo que se llaman destellos, como chispacitos, ¿no?, en la vista, pues ya el médico de familia sospecha que hay algo, más con los antecedentes que están en tu historial, pues hace un informe y te ve más rápidamente que cuando hay un problema, a lo mejor, de vista cansada, que eso no tiene gravedad y además es muy lento, ¿no?, que también te lo tienen que corregir, te lo tiene que ver a lo mejor el oculista también, por si hay cataratas asociadas, y después te la corrige el óptico. Claro. Bueno, después de este inciso, continuamos con el ojo seco. Estábamos hablando de los signos, del diagnóstico y del tratamiento. El tratamiento, hay que ver la causa. Si es la causa reumática, que hemos dicho que puede ser una causa, como si hay un ambiente en que uno está trabajando, por ejemplo, soldadores, o personas que tienen mucha luz, o que está mucho polvo en el ambiente, en fin, quitar todas las posibles causas o tratar las posibles causas, y después, muy importante, la higiene de los párpados, para eliminar toda la grasilla que haya, microbios, que porque hay un ambiente, entonces una higiene adecuada con toallitas específicas para ello, especiales que hay para limpiar los párpados, no cualquier toalla, ¿no?, de esta húmeda. También hay que tener presente que las lentes de contacto, que se utilizan muchas veces, también provoca irritación y problemas en la lágrima, ¿no? Que sea adecuada el uso correcto de las lentes de contacto. La humedad en el caso de que haya calefacción, y después es también importante lo antiinflamatorio y lo antibiótico en el caso de que haya irritación por una inflamación debido a la lentilla, a otra causa o haya infección, pero eso lo tiene que mandar siempre el oculista. Los tratamientos de gotas y colirios siempre el oculista o el médico de familia cuando hay una enfermedad, una patología que no es subsidiaria de ir al oculista. Es una cosa sencilla, tiene una conjuntivitis que en un par de días o tres con un colirio pues se puede quitar. Cuando hay algo más raro, pues ya el médico te manda al oculista. Claro. Bueno, pues eso en cuanto al ojo seco, que era una de las enfermedades del ojo que queríamos también tratar hoy en esta última sesión del ciclo. Vamos ahora con el resto de patologías que vamos a comentar. Úlcera corneal. La úlcera corneal es una afección bastante importante, bastante no muy importante. ¿Por qué? Porque, como recordaremos, la córnea es la parte del ojo que está por delante del iris. Es decir, el iris, como ya hemos dicho muchas veces, es la parte coloreada del ojo. Esa persona tiene los azules, los tiene marrones, debido a que el iris tiene esa coloración, ¿no? Tiene un pigmento que le da esa coloración. Pues delante del iris está en la parte del ojo, que hay como una capita, que es la córnea. Esa córnea, al estar en contacto directo con el medio ambiente, pues es muy posible que pueda tener lesiones debido, por ejemplo, a un pelotazo de tenis o a un arañazo. Es decir, a alguien peleando le da con la uña y la araña. O una rama, un rama de un árbol, va uno por el bosque o está podando en un olivo o lo que sea, le da un taramazo y le daña la córnea. O arena. Arena en la playa o cualquier lado, entra un granito de arena, uno se frota y la arena son cristalitos muy finos y te araña. O puede ser por un microbio, puede ser el herpes, puede ser un agente infeccioso, o un hongo, o una bacteria que te provoca un daño y te daña la córnea. Y es como si raspáramos un cristal de una ventana. Si tú raspas el cristal de una ventana, pues ya a partir de ahí, toda la parte que está raspada, tú no ves claro. Es opaco, pues la córnea, como no la cuides y la trates adecuadamente, se te puede formar una cicatriz y te quedas ciego. Porque verás luz, pero no ves imágenes, porque está opaco. Entonces la córnea, cualquier lesión de córnea, hay que ir al médico, o posible lesión de córnea. Es que me da un taramazo en el ojo, al médico. Ahora al médico de familia, pues está por la mía, y si no, va a urgencia. Ellos te echan unas gotitas de fluorescina, se llama, que se llama, eso lo saben muchos oyentes que han ido cuando han tenido un problema en el ojo, y entonces se ve, se tiñe de un color amarillento o verdoso la parte que está lesionada. Es decir, esa parte lesionada coge ese colorante y la demás parte pues queda de otro color. Entonces se ve si tiene lesión. Puede ser que salte una chispa soldando, un trocito de hierro, un trocito, un cuerpo extraño, ¿no? Y entonces, pues, es muy importante el tratamiento y no dejarlo. Sobre todo si hay algo ahí clavado, no tocarse nunca. Hombre, si hay a lo mejor una motita que está en el aire, pues agua. Lo más importante es, debajo de un grifo, poner el ojo y muchas veces con esto es suficiente. Pero si ha caído cal, si ha caído un corrosivo o algo, siempre hay que ir a urgencia porque allí te lo lavan, te bajan el párpado y ven si hay lesión en el ojo con este colorante de fluorescina que hemos dicho. Porque si no, puede perder la vista, ¿eh? Puede quedarte con el ojo que te va a quedar sin vista, ya digo. Y esto es relativamente frecuente en todo tipo de accidentes. Y el único tratamiento ahí que queda cuando ya se ha producido la cicatriz es el trasplante de córnea. Una córnea de un donante, que ese trocito se implanta y entonces hemos cambiado de cristal de la ventana. en claro. pista de la ventana, que está rayado mucho, como no sea que lo cambies, ya eso no tiene arreglo. Pues la córnea es igual que el cristal de la ventana. Una vez que ya se ha producido la cicatriz y ya tú verás una claridad, pero tú no distingues los objetos. Que no es reversible, entonces. No. La única forma de reversible es trasplantando la córnea, en trasplante de córnea, cambiando de cristal. Uh-huh. Igual que hemos cambiado el cristal de ventana, aquí cambiamos esta capita por otra. Uh-huh. Miopía, vamos con esto. La miopía, junto con la hipermetropía y el astigmatismo, es lo que se denomina o se llama, en términos médicos, defectos de refracción. ¿Qué significa eso? Significa que la imagen, es decir, los rayos de luz con las imágenes, atraviesan la niña del ojo, los negritos, y penetran. Y esa imagen, esos rayos, se concentran en la retina, que es la parte que está en el fondo del ojo. Uh-huh. Pues bien, cuando esa imagen... porque hay un problema en la córnea o en el cristalino o el tamaño del ojo es más grande o más chico, pues la imagen puede ser que se forme delante de la retina, entonces se ve turbio, o detrás de la retina y también se ve turbio porque no enfoca en el sitio preciso que debe ser en la retina. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la miopía? En la miopía se caracteriza porque la persona, por ejemplo yo, que tengo miopía, los objetos que están lejanos los veo turbios. Es decir, si está relativamente cerca, lo veo bien. Y si está muy cerca en la mesa, pues lo veo perfectamente. Sí. A mí muchos pacientes, cuando iban a la consulta, yo tenía gafas bifocales, entonces para ver el ordenador o escribir, me quitaba las gafas. Y dice, hombre, si usted, ¿cómo es eso que se quita las gafas? Si tiene gafas. Y digo, porque yo cerca veo como una lupa, pero al lejos veo turbio. Así que, y es así, ¿no? Los miopes ven muy bien al cerca, pero ven turbio al lejos. Los hipermétropes, es lo contrario. Ven bien al lejos, pero no ven bien al cerca. Entonces, pues esa es la gran diferencia. Porque hay un problema, ya digo, que se produce porque ya sea cristalino, ya sea la córnea o el tamaño del ojo, pues hace que la imagen no se centre en la retina. Uh-huh. Ya digo, los miopes ven mal al lejos, pero bien al cerca, y los hipermétropes, pues es al revés, ¿no? Son los hipermétropes bien al lejos, pero mal al cerca. Y después está el astigmatismo, que es diferente. Y es que ellos, en teoría, no tienen ese problema, sino ellos lo que ven es una visión borrosa, tanto al lejos como al cerca. ¿Por qué? Porque el ojo o la córnea o el cristalino o algo ahí que está como curvado. Es como si tuviéramos un cristal que no esté liso. Por ejemplo, supongamos que un cristal que no es cristal, sino que es plástico en la ventana. Y ese plástico, por lo que sea, por el calor, por el sol, por lo que sea, se bambolea, ¿no? Se tuerce. Y entonces queda como ondulado. No es un cristal liso, pues igual. En el astigmatismo, ahí las partes, es decir, la córnea en este caso, no está perfectamente curva, sino que está como un poquito bamboleada en algunos lados. Y entonces, pues, ven como un poquito deformada la figura, y entonces, pues, hay que corregirlo en esos sitios donde está curvatura, pues, con unos cristales que corrijan esa curvatura y la pongan normal, ¿no? Con las gafas. Las tres se pueden corregir con cristales, pero ¿también con cirugía? También. Hay una cirugía que es láser, una cirugía láser, que hace que estos pequeños defectos, tanto en la córnea como en la miopía o la hipermetropía o en el astigmatismo, pues una lucecita, como quemándola, entre comillas, ¿no? Es decir, va corriendo y le va puliendo. Lo que hace es pulir, ¿eh? No ponga esa cara, Rocío, a decir que más hace, te trae un escalofrío. No te quema el ojo, no te quema. Lo que hacen es pulir, ¿eh? Es pulir y ponen una curvatura perfecta. Eso es una técnica muy interesante y ya tú, pues, no necesitas cristales. Y relativamente nueva, ¿no? Sí, hace pocos años, antes no había eso. Antes tus cristales, una vez de culo de botella, dependiendo de lo que tuvieras, y otro de otro tipo, y eso es lo que había. Ahora ya no, ahora también hasta el cristalino, te lo pueden, corrigiendo el cristalino, pues te pueden corregir, ponerte un cristalino cuando te operan de cataratas, si tienes un problema de miopía o date, pues también te ponen un cristalino, y ese cristalino, que es un cristalito, como ya comentábamos la semana pasada, que está detrás de la niña del ojo, pues es un cristalito de tamaño de una lenteja, pues te pone un cristalito con ya ese problema resuelto. Es decir, ya estas curvaturas cubiertas. Sí, es una técnica de ingeniería fabulosa y que permite una gran calidad de vida. La tecnología, ¿no? Que mejora también nuestra calidad de vida. Y otra vez, pues ya digo, son los... te ponen simplemente las lentillas, que te la ponen delante de la córnea y también te corrige y no te usas gafas. Siempre, por supuesto, es muy cómodo para no tener gafas, pero que siempre la higiene en las lentillas es la clave. Aparte que sean adecuadas, mandadas por un oculista, que sean de la mejor calidad y, en fin, buena higiene para evitar los roces, las heriditas y demás. Claro. Bueno, vamos con otro tipo de enfermedades en el ojo, por ejemplo, la plevisia, ¿no? O vista cansada. Presbicia es un nombre un poco raro que usamos mucho los médicos, pero también lo más conocido, pues tengo la vista cansada. Es un problema, una anomalía visual muy frecuente, especialmente en las personas mayores de 45 años. Yo ya lo he cumplido y tengo también un poquito de presbicia. No te rías, Rocío. esto se debe a que el cristalino, que ya hemos dicho que es la lente que tenemos en el ojo, pierde parte de su capacidad enfocar. El cristalino no es una lente rígida, sino que el cristalino, esta lentejita transparente que tenemos ahí, lo mismo se estira que se encoge, gracias a unos músculos que estiran de ella, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, estos músculos pues se descansan, ya no tienen esa fuerza. Aparte que el cristalino, esta lentejita transparente, tampoco tiene esa elasticidad, también se hace más rígida. Y hacerse más rígida, pues no enfoca bien. Y entonces, pues, hay muchas personas que ya a partir de los 40, 45 años, pues, miran, leen, y no pueden, cuando se pone algo cerca, pues los músculos no se contraen con tanta fuerza. Ni el cristalino se abomba con tanta intensidad. Y entonces, pues, ven turbio. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues muchas veces lo que hacen, porque cada vez que nos acercamos mucho a un objeto, cuanto más cerca estemos, si tenemos la vista cansada o presbicia, peor vemos. Si lo alejamos, si lo ponemos separado de nosotros para leer, al lejos veo mejor el libro. Por eso yo muchas veces, en plan de broma, en la consulta, a las amigas que iban allí o conocidas que tenía confianza con ellas, cuando me enseñaba algún papel o yo le daba algún papel y ellas se lo separaban de la vista, le decía a María, a Paqui o lo que sea, ya digo, persona de confianza, ¿no? A cualquiera no se lo decía, digo, no te separes eso de la vista que se va a saber tu edad. A partir de los 40 ya sabes que lo has cumplido. Hombre, puede ocurrir antes, pero es raro, ¿no? A partir de los 40, conforme va pasando la edad, pues ya estos músculos se van cansando, como todo se cansa en la vida, el cristalino se hace más rígido y nada. La solución todo el mundo lo sabe. Hay quien va a cualquier tienda y le da unos cristales que aumentan y... Pero lo correcto es ir a la óptica. Eso no te hace iba a falta decir, ir al oculista. Esto de las gafas que venden para vistas cansadas, un poco así en cualquier establecimiento, mejor tener la garantía del óptico, ¿no? Exactamente, la garantía del óptico, porque es que además el óptico no te va a mandar lo primero que pilla cuando tú le dices eso, sino que él antes te revisa la vista. Ve si tiene catarata, si tiene cualquier otro problema, y si ya detecta miopía, hipermetropía, lo que sea, y si detecta que es simplemente vista cansada, pues te le manda las gafas. Si él detecta que además de vista cansada puede tener otro problema, porque te mira con unos aparatos y te hacen un buen estudio de la visión de las letras pequeñas, arriba, abajo, si tú ves en el centro, si ves por los lados, vista periférica que se llama, te hacen un estudio muy completo en la óptica, detectan que tú estás bien de todo y que tienes vista cansada. Por eso yo y todos los médicos recomendamos que ante signos de vista cansada siempre se acuda en primer lugar, bueno, en primer y segundo a la óptica, y si él detecta algo que además de eso, pues ya te mandará él mismo, te mandará al oculista. O te manda a tu médico de familia para que te mande al oculista de la Seguridad Social, pero si tú vas a uno privado, pues con el papel de la óptica es suficiente para que ya el oculista te haga ya un estudio propio de oculista. Queratocono. El queratocono es un trastorno no muy frecuente, pero que es muy importante. Es muy importante porque afecta un debilitamiento de la córnea, ya digo, de esta capita que hay por delante de la niña del ojo. Suele afectar casi siempre a los dos ojos y es muy importante porque esta lesión o este trastorno en la córnea hace que disminuya la visión, ¿no? Se hace una visión borrosa. Con un problema que vas perdiendo la visión poco a poco, te vas quedando poquito a poco ciego y ves como a través de un tubo, es como si tú cogieras una bobina de hilo, y mirar a través de y ya no ve resto. Sí. Si tú ves a través de un tubo y cada vez menos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque hay una lesión en la córnea. Es decir, hay una. No, ¿un golpe o algo? No, tiene por qué. No. Es decir, normalmente puede haber antecedentes familiares, vale, pero que es un debilitamiento que se va debilitando, sin golpe, sin alteración de ningún otro tipo. Sino que está tocado y está tocado. Yeah. Entonces, pues se mandan gafas o lentillas, algunas veces lentes, y muchas veces, pues la única solución es trasplantar de córnea. Llega un momento que la córnea está tan lesionada, es como si tú a la córnea le metieras el dedo y la hundieras, y te queda como un cono de un helado, es decir, ancho por arriba y estrechito. Entonces, pues se van poniendo lentes, gafas y demás para ir corrigiendo lo posible, pero llega un momento en que muchas veces no hay más remedio que, en última opción, es hacer un trasplante de córnea para evitar la pérdida de visión. Vaya. Daltonismo. Esto que hay muchas personas que lo tienen y no lo saben. Sí, y daltonismo es un trastorno que es que no puede ver bien los colores. Sabemos que, todos sabemos que en la retina, que es donde están las células que permiten la visión, pues hay un tipo de células que permiten ver los colores. Y después, con una mezcla de colores, pues vemos diferentes tonos, ¿no? Pues bien, hay un problema cuando estas células están alteradas, que entonces hay personas que no distinguen el rojo, y entonces, pues, cuando mira, por ejemplo, un semáforo o un vestido, no ven el color rojo, ven como un color marrón, como una cosa así. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando hay que distinguir colores, en los semáforos, por ejemplo, o en cualquier cosa que es una señal de peligro, pues ellos ya saben más o menos que puede estar más o menos encendido porque notan algo, pero no distinguen los colores. Entonces, es un trastorno, el daltonismo, que existe, que es muy frecuente y que poca solución tiene. Eso sí que es cierto que, bueno, hay distintas pruebas, ¿no? Sí, para detectarlo. Sí, hay unas pruebecitas, unas pruebas que te ponen a lo mejor unos números dentro de una lámina, unos números que están formados por círculos de diferentes colores. Si los distingue o no los distingue, pues te hacen el diagnóstico y ya entonces pues ya te dan una serie de pautas para saber más o menos qué precauciones debe tener. Hombre, tú ves bien, pero tienes el trastorno que no aprecia, por ejemplo, ve un cuadro y no, tú no ves un cuadro o una fotografía en color o una película en color como lo ve cualquier persona que no tenga este trastorno. Claro. Pero la imagen la ves, sí, no que te queda ciego ni sí, nada. Sí, para que toda la vida ese color es el verde, pues ese color es el verde independientemente de lo que él realmente vea. Claro, ¿no? Él ve un tono a lo mejor de marrón más o menos intenso y nosotros lo vemos como verde, no tiene la variedad de colores que nosotros tenemos. Claro, tú dices tenemos a un daltónico, cógeme esta prenda verde y te va a coger la que para ti también es verde, porque para él toda la vida ese color lo identifica sin embargo, como verde. Al menos el marrón. Él lo ve como un marrón más claro, menos claro, más intenso. Bueno, alteraciones del vitrio. Bueno, las alteraciones del vitrio son relativamente frecuentes, porque quien más y quien menos tiene, sobre todo con la edad, algún trastorno relativo a esta patología. ¿Qué es el vitrio? El vitrio es un gel o es un líquido gelatinoso que compone el interior del ojo. Uh-huh. Es como si yo, por ejemplo, a un globo lo lleno de agua. Yo cojo un globo de estos que llevan los niños o una pelota, la enchufo a un grifo y en vez de aire tiene agua. Pero en el ojo no tenemos agua. Lo que tenemos es algo parecido al agua, es decir, tenemos mucha agua, pero también ese agua tiene una serie de sustancias, sobre todo ácido hialurónico y otras sustancias, que sigue siendo transparente, el líquido ese, es como agua, pero un poco más denso, es como gelatina. Entonces, es transparente, por supuesto, si no, no podríamos ver. De tal manera que, por ejemplo, cuando alguien, yo lo he visto, por ejemplo, en un animal, en una matanza, un cerdo, un cabrito, algo, y dice, vamos a sacarle el ojo, y tú lo pinchas y sale como un líquido blanco. Un líquido que es casi agua, pero un poquito gelatinoso, ¿no? Pues ese es el vitrio. Vitrio significa cristal. Y es como un agua de cristal, ¿no? Uh-huh. Y es transparente, por supuesto. Entonces, ese vitrio es el que le da forma al ojo. Sí. Hay veces que, por diferentes circunstancias, especialmente por la edad, ese líquido se va encogiendo. Se va como secando. Entonces, es como si la pelota llena de agua, o el globo lleno de agua, se va secando con el tiempo, entonces se arruga un poquito el ojo, se arruga la pelota. ¿Qué ocurre? que entonces el globo en sí, la goma, que sería la retina, es decir, si tenemos un globo, la goma sería la retina, se arruga. Y al arrugarse, pues ya la visión no es correcta. Porque para que la visión sea correcta, el globo debe estar liso. O la goma del globo debe estar lisa. Pero si tiene arruga, ya ahí está, es como un cristal, que para que podamos ver la calle tiene que estar liso. Si ese cristal no fuera tal cristal, sino que fuera un plástico, y ese plástico con el tiempo se arruga, ya no vemos. Ya se deforma lo que vemos, y por eso le pasa lo mismo a nuestra vista. Cuando ¿Y cómo ven las personas que tienen alteraciones en el vidrio? ¿Cómo perciben fatal. Fatal. Es decir, las primeras, por ejemplo, cuando hay una alteración en el vidrio, en sí mismo no pasa nada. Pero, como el vidrio está pegado a la retina muchas veces, al encogerse tira de la retina. Y entonces, es como si ya digo, un globo lleno de agua o de otra sustancia transparente se encogiera ese agua. Entonces tira de la goma y se arruga. Entonces, como si el cristal estuviera arrugado, el cristal de la ventana estuviera arrugado. Entonces no vemos claro. Entonces esa persona, al arrugarse la retina, pues ya empieza a ver, por ejemplo, muchas imágenes no ve línea recta. Tú ves el marco de una puerta, el marco de una ventana que es cuadrado o rectangular, y tú ves los bordes como curvos, ¿no? Tú ves un lápiz al lejos, un palo de una bandera, y lo ves como doblado. Cuando los meses, ¿no? El palo está tieso. Eso, el truco este que no sé si lo conocen, ¿no? El truco de mover con mucha rapidez un lápiz por la mitad. Que tú estás haciendo ahora, ¿no? Exactamente. Y lo ves como si estuviera blandito. Es una ilusión óptica, sí. Es una ilusión óptica. Pues así es como ves si tiene... Sí, pero lo ves allí, lo ves más o menos parado, pero tú lo ves que está y dices, oye, ese palo está torcido, está como doblado, ¿no? Como si fuera de goma. Es decir, goma doblada, ¿no? Pues no, es que usted lo ve así. Eso es que la retina tiene un problema de que se está arrugando, ¿no? O tiene líquido, en fin, o tiene algo ahí que no le está funcionando bien. ¿Y qué ocurre con esto? Pues lo que ocurre, y otras cosas, lo que ocurre es que se ven como las mosquitas volantes que hemos dicho, ¿no? En ocasiones, ¿no? La visión como telaraña en la vista, que ya digo que en principio no tiene mayor problema, pero que cuando aumenta mucha cantidad de un día para otro, en poco tiempo, o se asocia a destellos, a fogonazos, hay que ir al médico porque es indicio de un comienzo de problema de retina, ¿no? Un desprendimiento de retina. Pues la retracción del vidrio a veces se asocia también a problemas vasculares, pero en fin, en general son las mosquitas volantes normales, que es lo que más frecuente hay, que no tiene mayor importancia, cuando ya digo, son de toda la vida, ya, y son pequeña cantidad y no te afecta la visión, sino que hay veces veo como una telaraña que se mueve, pero ahora si aumenta mucha cantidad de un día para otro o en poco tiempo, y además muchas veces asociado a destellos o a alteración, que tú ves algo curvo, las cosas, los marcos de las puertas o unas líneas que son rectas, tú las ves curvas, pues hay que ir al médico de familia. Porque te tiene que explorar en principio, y si lo ve oportuno, pues mandarte a que te haga el oculista una revisión más profunda. Vale. Vamos ahora con otra patología, la trombosis ocular. En el ojo, como en todo nuestro cuerpo, hay vasos sanguíneos que son los que llevan el oxígeno, y llevan los elementos nutritivos para las células del ojo. Lo mismo que lo tenemos en los músculos, en el corazón, en el cuero cabelludo, en cualquier parte hay sangre que llega a través de los vasos sanguíneos para llevar oxígeno, para llevar elementos nutritivos y para recoger lo que nos sirve. El monóxido, el dióxido de carbono, la sustancia de exceso y demás. Pues bien, en el ojo, por supuesto, hay unas venas, hay arterias. Las arterias llevan el oxígeno y los alimentos, y las venas los recogen los residuos. Y hay veces que por diferentes circunstancias, por ejemplo, por una tensión ocular alta, las personas hipertensas, una de ellas, ¿no?, por cuestión motivo, las diabéticos, las venas, que es por donde la sangre regresa después de haber soltado la sangre de sus elementos nutritivos, las venas se quedan atascadas. Se forma un coágulo. Y la vena, no, la sangre que iba por la arteria, que después pasa a la vena, pues no sigue circulando. Entonces se va como hinchando. ¿Y qué ocurre? Que hay parte del líquido de esa vena que sale fuera y se produce, inunda la retina, inunda y la inflama. Y al ver una inflamación de la retina, de los nervios, del nervio óptico, se produce una pérdida de visión. Ya el nervio óptico inflamado no lleva el estímulo eléctrico, la señal, y claro, al no llevar la señal al cerebro, a la parte de atrás del cerebro, que hemos dicho que es donde está el órgano de la visión, pues no llega la señal y la persona pierde visión. Pierde visión ya sea de forma brusca o poquito a poco, y entonces es un problema que hay que tratar la causa que lo origina, uh-huh. Eso ya es cuestión del oculista. Vale. ¿Y la degeneración macular? La degeneración macular puede aparecer en muchas circunstancias. La causa más frecuente es la que se llama degeneración macular asociada a la edad, pero puede ocurrir en otro tipo de enfermedades. ¿Y qué es eso? La retina, hemos dicho que es la parte del ojo que capta la señal luminosa y la transforma en corriente eléctrica que llega al cerebro. Pues dentro de la retina hay una zona pequeñita, como una lentejita de tamaño, que es muy sensible. Esa parte es la que tiene mayor número de células, es donde se concentra toda la en la parte más noble, la mejor, la de la visión. Y esa es la que nos permite ver letras pequeñas, las facciones de la cara, distingue una persona de otra. Mira, este es Pepito y este es Manolito. ¿Por qué? Por la distribución del pelo, de la ceja, de la cara, distinguimos una persona de otra. Detalles finos, ¿no? En la parte más importante del ojo. La mácula, se llama mácula porque mácula significa mancha pequeñita. Cuando el médico mira con el aparatito a través del ojo, después de haberlo dilatado con unas gotitas, para ver el fondo de ojo, ve que todo está más o menos de color rosadito o naranjita y hay una zona que tiene como una manchita todavía más intensa, que es la mácula, la manchita. Mácula significa mancha pequeña, del tamaño de una lentejita. Pues bien, ahí es donde se concentra la gran parte de las células que nos permiten ver los detalles de las cosas. Si esa parte se inflama o se destruye, se degenera, degeneración significa destrucción por cualquier cosa, por diabetes, por hipertensión, porque haya cualquier tipo de enfermedad, porque ha habido un desprendimiento de lo que sea, porque el vítreo, el líquido ese se ha metido ahí y ha dañado la retina, esa parte de la retina, eso se llama degeneración de la retina. Pues bien, con el paso de los años, todo nuestro cuerpo va envejeciendo. Claro. Pero hay personas que cuando llega a cierta edad, unas sí y otras no, pues ya sea por herencia o por predisposición, por lo que sea, esa parte de la retina tan importante, donde se concentran todas esas células que nos permite la visión fina, pues van perdiendo facultades y ya no captan la luz o no la transforman en corriente eléctrica, porque ya no funcionan bien, están hechos viejecitas. Y dice, bueno, yo tengo la misma edad que esa y a mí. No, es que como todas las cosas en la vida. Hay quien tiene la misma edad y no tiene catarata. Y hay quien tiene menos edad y tiene catarata, ha envejecido. Hay quien envejece más rápido y otras menos. Claro. El tabaco, el alcohol, la dieta, todas esas cosas influyen en el envejecimiento de nuestro cuerpo. Porque se fabrican radicales libres, es decir, una serie de sustancias en nuestro cuerpo, por la diabetes, por el alcohol, por el tabaco, por en fin, por una serie de cosas que hace que envejezcan las células, que se deterioren, que dejen de funcionar adecuadamente. Y cuando a alguien le toca, por la edad, por la herencia, o por cualquier otra circunstancia, que esa zona del ojo envejezca, pues va perdiendo visión. Se llama degeneración macular, degeneración, es decir, envejecimiento de la manchita del ojo, que es donde está. Y entonces, pues, ahí, ¿qué se hace? Hay un problema, que eso muchas veces hay dos tipos de degeneración macular, una que se llama seca y otra húmeda. En la seca, pues, se ve que están envejecidas las células, que esa zona no funciona bien, y punto y pelota, así que hay poca cosa que puede hacer. Pero hay una degeneración que se llama húmeda, que es que los vasos sanguíneos que están alrededor, las venas y demás, sueltan encima líquido. Por eso se llama húmeda. Se irritan y sueltan líquido, como cuando tú te quemas y te sale una ampolla. Porque se han irritado los vasos sanguíneos de la piel, ¿no? Y eso te, es lo que tú con una colilla, con el sol, se me ha quemado, me ha salido una ampolla aquí en la mano. ¿Por qué me he quemado? Pues ahí no es quemado, ahí por otro tipo de problemas, por envejecimiento y por los tóxicos y demás, se forman y se sale líquido. Igual que la ampolla tiene líquido, pues ahí el líquido sale y afecta a la mácula. Entonces, esa irritación hace que también puedan salir, que crezcan más vasos sanguíneos en esa zona y entonces se inyectan, en estos casos se inyectan en el vítreo, es decir, dentro del ojo, unas inyecciones con anestesia local, no molesta pena, bueno, por lo menos eso es lo que me han dicho, que yo me pongo también pelucado cuando dice, te hago una inyección dentro del ojo. Bueno, pues te ponen una inyección dentro del ojo de una sustancia que impide que esos vasos sanguíneos crezcan más. Y entonces, pues, estas personas, hay unos que sí y otros que no. Dice, pues yo también tengo degeneración macular y a mí no me ponen inyección en el ojo. Pues es que para un tipo de degeneración hace falta esa inyección y para otros no. Entonces se puede detener, que vaya avanzando, ¿comprende? O por lo menos que no avance tan rápido. Uh-huh. La retinosis pigmentaria. Pues es otra afección, no que sea muy frecuente, pero que, en fin, que se da y todo, quien más, quien menos, puede conocer a alguien que tenga este trastorno, este problema, y es debido a que en el ojo, también en la retina, hay unas células que tienen unos pigmentos, es decir, una sustancia, unas pigmentaciones, ¿no?, que son necesarias para la visión. Pero hay veces que se produce un trastorno en esa zona y entonces aparece que estos pigmentos producen una alteración que impide la visión. Entonces se produce una irritación, o también se llama retinitis, retinosis o retinitis pigmentaria. Mm. Se produce unas manchas que se observan en el fondo de ojo cuando lo mira el médico. Ve que hay unas manchas debido a que estos pigmentos, estas cositas, pues se han salido de madre y alteran la visión, impidiendo una visión clara por afectación de la retina. Irritan la retina, se producen también en muchas ocasiones proliferación de vasos sanguíneos y provocan una disminución muy importante de la visión. Uh-huh. ¿Y la retinopatía diabética? Pues en la diabetes es una de las principales causas de ceguera actualmente en el mundo desarrollado, ¿no?, en el mundo industrializado. Y es debido a que, igual que ocurre en la diabetes con los vasos sanguíneos, por ejemplo, de los pies o del corazón, de cualquier parte, que debido a que en la diabetes, como todos sabemos, el azúcar que necesitamos para funcionar, porque es la gasolina de nuestro cuerpo, no pasa dentro de las células y entonces esta no funciona adecuadamente, pues en el ojo pasa igual. En la diabetes, pues el azúcar, en la glucosa, no puede penetrar dentro de las células, se producen unos daños en los vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos pues sueltan líquidos, sueltan suero, que irritan la retina. Irritan la retina y producen daños en la retina, producen daños en la retina que provocan poco a poco pérdida de la visión. Sobre todo cuando afectan a la mácula, es decir, a esta zona pequeñita donde se concentra la mayor parte de las células visuales, pues provocan daños que, si no se tratan adecuadamente, se pueden producir también proliferación de vasos sanguíneos, aumentan los vasos sanguíneos que se producen, estos vasos sanguíneos no son transparentes, no dejan pasar la luz, y terminan pues en la ceguera. Se dan rayos láser para controlar estas lesiones y sobre todo control de la diabetes, que es la causa de este problema. Eso también es irreversible, ¿no? Cuando ya se ha producido un daño, pues irreversible, lo que hay que procurar que no aumente. Entonces, con rayos láser van destruyendo las zonas que se están, es como un incendio, uh-huh, apagar el fuego, pero la parte quemada, pues quemada se queda. Claro, el control de la diabetes es fundamental. Es fundamental para que, si hay un incendio en un bosque, se produce, por ejemplo, digo yo, porque hay mucha maleza, pues quita la maleza. Si hace mucho viento, lo ideal sería quitar el viento para que no se propague. Aquí no hay viento en el ojo, lo que hace es quemar en una zona para que no se propague con los rayos láser. Uh-huh. ¿Retinopatía hipertensiva? Pues en la hipertensión, las personas que tienen la tensión alta en la sangre, pues también la tienen, esa tensión alta también está en los vasos sanguíneos que en el ojo, que es diferente del glaucoma. El glaucoma, hemos dicho, o la tensión alta del ojo, es cuando hay un líquido que está en la parte de delante del ojo, que aumenta de cantidad y aumenta la presión. Este es un líquido que aumenta dentro del ojo, que es un líquido propio del ojo, que lo fabrica el ojo. Ahora, la hipertensión es en las arterias, en los vasos sanguíneos, no tiene nada que ver con el líquido del ojo. Y la persona que tiene la tensión alta, esta que se toma en el brazo, también la tiene la tensión alta en el ojo. Y esta tensión alta en el ojo hace que los vasos sanguíneos del ojo, por un mecanismo defensivo, se contraen, se cierran, se hacen más estrechos. Y entonces, pues no deja pasar la sangre en suficiente cantidad. Y al no pasar la sangre en suficiente cantidad, tampoco pasa los alimentos ni el oxígeno y se producen daños en el ojo que ocasionan pequeños derrames de líquido, también a veces hasta de sangre, provocan también que aparezcan nuevos vasos sanguíneos, que crezcan nuevos vasos sanguíneos que impiden el paso de la luz y pues si afectan al nervio del ojo o a la mácula, pues pueden llegar a producir daños graves en la visión, que el tratamiento es o con rayos láser o y sobre todo controlando la tensión arterial. Por eso la tensión arterial, la diabetes, todos estos trastornos metabólicos, es fundamental el control, que hoy día es relativamente sencillo en la inmensa mayoría de los casos, simplemente teniendo en casa un aparatito para tomar la tensión y un aparatito para tomar el azúcar, para tener un control, y sobre todo, claro, eso no basta si después no hacemos la dieta, el ejercicio y todas aquellas recomendaciones de controles, de control del oculista, control al enfermero de nuestro centro de salud, que lleva el tratamiento de los crónicos, es fundamental. Sí. Ya hemos dicho muchas veces que la labor de enfermería muchas veces está infrautilizada e infravalorada. El valor de un enfermero en un centro de salud es enorme, igual que del resto de personal, ¿no? Cada uno en su parcela, pues igual que, por ejemplo, en recepción. Se dice, bueno, ¿qué tiene que ver un personal administrativo de recepción para que sea tan importante? Fundamental. Porque nosotros siempre hemos dicho, y lo sabemos todos los profesionales, que si recepción, si información funciona bien, si quien te recibe abajo, cuando te dan la cita, te dan los papeles, lo que sea, funciona bien y adecuadamente, el resto del centro de salud es muy probable que funcione bien. Si ellos te informan adecuadamente, si ellos tienen medios, recursos para atenderte adecuadamente, todo funciona bien. Por eso, para mí, como médico, después de muchos años trabajando, para mí, uno de mis ojitos derechos, junto con enfermería, que es mi principal ojito derecho, para mí, yo soy enamorado de todas las enfermeras y de los enfermeros, sí, que siempre para mí ha sido mi ojito derecho, es recepción. Yo he intentado cuidar y darle máximas facilidades a recepción, lo que respecta a mí, porque si ellos funcionan bien y se les trata con cariño y bien, todo el resto del centro de salud es lo más probable que funcione como si tuviera vaselina. Uh-huh. Así que por eso te digo que esto es importantísimo. Lo que no puede ser, por ejemplo, un caso que yo conozco perfectamente, que vayas a recepción porque te han mandado, por ejemplo, que ya lo comentamos en la semana pasada, la anterior creo, te mandan del hospital y dice, mire usted, que no hace falta que venga al hospital, por ejemplo, para pedir número para oftalmología, o no, o para saber si está abierta la agenda. Esto vaya usted a su centro de salud y en recepción, en información, le dice si está abierto o no. Después tendrá que venir aquí porque el número de, por ejemplo, de retina no lo pueden dar ellos, porque eso no está en el ordenador de ellos, pero ellos sí tienen su ordenador si está abierta la agenda o no. Ahora vienes aquí, hablas con información, el muchacho se vuelve loco buscando y dice, mira, que es imposible, que es que no tenemos acceso. Te han hecho venir aquí. Entonces, ellos muchas veces sufren las consecuencias de una mala organización a otro nivel. Pero la culpa no es de ellos. Y muchas veces, cuando un número te da para especialistas o te dicen que no hay cita para tu médico de familia para ese día, por lo que sea, o para el pediatra, lo que sea, a lo mejor dices, bueno, pero es que la culpa no es de ellos. Pero el paciente se enfrenta al que tiene delante. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Que sois todos no sé qué? Y el muchacho o la señora que está allí en administración o en recepción no tienen culpa. Y sin embargo, nuestro enfado, como no tenemos acceso a quien tiene la culpa de la organización, pues lo pagamos con ello. Y sin embargo, si tratamos bien y ellos son bien tratados por la administración, el centro de salud en un 90% funciona como una seda. Bueno, pues hasta aquí la quinta sesión y última de manera monográfica de este curso de enfermedades de los ojos que venimos ofreciéndole durante las últimas semanas. Vamos a marcharnos, pero antes nos vamos a quedar dentro del consultorio con una pregunta que nos formulaba un oyente, más que una pregunta, era una propuesta temática, porque quería saber si podíamos hablar del colesterol y de los alimentos para combatirlo y qué es lo que no se debe comer. Bueno, este es un tema muy interesante que trataremos ya en el próximo ciclo, después del verano. Ahora ya queda una sesión que será la semana que viene, de la cual hablaremos de las más frecuentes patologías o trastornos que podemos ver en verano. Es decir, la insolación, el ahogamiento, las picaduras de animales, los pequeños accidentes o muchos, o accidentes de carretera que hemos tratado, pero los rebasaremos. En fin, esas y las preguntas que me hagan ustedes. Y en este caso, después de verano vamos a hacer un ciclo, lo hemos hecho ahora de oftalmología, lo hemos hecho de ginecología, de pediatría, de primer auxilio, vamos a hacer de metabolismo y endocrino, obesidad, trastorno metabólico, endocrino y demás. En este caso adelantaremos, por ejemplo, que el colesterol no hay realmente medicamentos para tratar, perdón, alimentos para tratarlo, sino hay alimentos aconsejables para evitar que suba. Exacto. El colesterol es una grasa que, por ejemplo, hay en la yema de huevo, que es abundante, en el tocino, en la manteca, los animales de cuatro pies que andan por aquí por la tierra, pero también algunos aceites. Los aceites en general no tienen colesterol, excepto dos, el aceite de palma y el aceite de coco. Por eso, cuando nosotros veamos palmiste en esto que ponen los alimentos que nos venden ultraprocesados, que ya nos venden las tiendas, ¿no? Pone palmiste o aceite de coco, sepamos que esto tiene mucho colesterol, que es la grasa que se queda pegada a los vasos sanguíneos, forman ahí un pelotón y no dejan pasar la sangre. Pues entonces los alimentos más aconsejables son los aceites, pero que no sean ni de coco ni de palma. Vegetales, bueno, esto es todo. Entonces, por ejemplo, muchas veces las latitas de atún, las latitas de conserva tienen aceite de este tipo. Por eso siempre se recomienda que este tipo de aceites de las conservas siempre se tiren, siempre. Aceite vegetal, bueno, claro, el coco es vegetal y la palma es vegetal, así que salvo que exprese que este aceite es extra refinado, es decir, aceite de oliva refinado extra, mientras tanto lo tiramos y usamos el nuestro, que siempre debe ser aceite de oliva o aceite de girasol o demás. Y después, dentro del alimento, donde más colesterol hay es en los animales de cuatro patas, es decir, el cerdo, la ternera, el cordero, porque junto a la carne siempre está el tocinito y es el que tiene el colesterol. Después no hay colesterol en las legumbres, sí, ni en fin, todos estos vegetales, como son por ejemplo la pipa, los cacahuetes, los frutos secos, eso al revés tiene un aceite buenísimo, una grasa de las que sí podemos comer. Y después, para combatir el colesterol, ahí no lo pone, pero el ejercicio. El ejercicio porque hace que quemar las grasas y, como en foto también, fabricamos colesterol. No todo el colesterol que tiene nuestro cuerpo es que lo hemos comido. También nuestro hígado lo fabricamos porque es necesario para nuestro organismo. Pero si queremos, como siempre hay algo de colesterol en lo que comemos, pues procurar tomar más vegetales y menos carnes. El pescado tiene aceite, pero un aceite bueno. Es decir, aceite que no lleva colesterol, normalmente. Y seguir a jamba y los mariscos, bueno, como eso normalmente suele tener un precio prohibitivo muchas veces, pues tampoco me veo yo que todo el mundo almuerce gamba y cene gamba como plato principal, ¿no? Es decir, dice, bueno, ¿y el jamón? Bueno, el jamón, ya nos están diciendo que es jamón del bueno, es decir, tiene ácidos grasos insaturados que tiene muy poco colesterol. Al jamón se le perdona el colesterol. Totalmente. Cuanto más bueno, más se le perdona. Y se acabó. Bueno, bromas aparte, son los consejos, ¿no? Así a vos de pronto, pero sí que prometemos de cara a la próxima temporada pues seguir hablando, ¿no? De temáticas como esta que plantean los oyentes. Y de toda aquella que nuestros oyentes estimen oportuno hacernos sugerencias. Exactamente. Pues 1:08, hasta aquí nuestra Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, al que le agradecemos su participación. Volvemos para despedir la temporada la próxima semana. Pues nada, yo como siempre, encantado de esos ojos. Y nada, y encantado de estar con todos nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros.